Y alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Saludos cordiales, amigas y amigos. Sean bienvenidas y bienvenidos a tu programa Al Derecho y al Revés, que se transmite a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana todos los domingos de 5 a 6 p.m. Les saluda Gloria Holguín en cabina. Recuerden, este programa de Derechos Humanos, Al Derecho y al Revés, es producido entre las organizaciones de Derechos Humanos PRODH y FIAN Ecuador y se transmite a través de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este programa hablaremos sobre la articulación que se está gestando entre los pueblos y organizaciones de la costa ecuatoriana a propósito del seguimiento al paro y levantamiento del pasado octubre. Para ello, acompañamos la más reciente reunión de dirigentes de la costa realizada el pasado lunes 17 de febrero en las instalaciones del Centro Agrícola Cantonal de Quevedo, donde pudimos recoger algunas voces de dirigentes de organizaciones de la costa, como la Asociación de Montubios y Campesinos Autónomos de Colimes, ASOMAC, de la provincia del Guayas, y la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas, UOC. De igual forma, entrevistamos al director de FIAN Ecuador, Organización de Derechos Humanos, que ha venido impulsando y acompañando este proceso de articulación en la costa desde hace algunos años. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la frecuencia 940 AM y por www.radiocce.com. Nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en redes sociales en Facebook como FIAN Ecuador y en Twitter como @FIAN-Ecuador. Ahora vamos a escuchar el informativo Voces Comprometidas, que semana tras semana, desde diferentes comunidades, organizaciones y radios comunitarias, envían sus reportes para que los hechos sean contados desde las voces de sus propios actores. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. ¿Qué tal, amigos, amigas, oyentes? Ya estamos una vez más con su noticiero Voces Comprometidas. Es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos PRODH Ecuador que llega a usted semana a semana gracias a la colaboración de una red de emisoras a nivel nacional. Están agrupadas a Corape, entre otras privadas, que también nos retransmiten semana a semana. Gracias también a la red de colaboradores, hombres y mujeres comprometidos con la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Corrupción, el peor mal que nos aqueja. Sobre el tema se refiere el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. El caso llamado Sobornos 2012-2016 es en estos días la principal fuente de noticias en los medios de comunicación del país y su cobertura se realiza a diario. Y no es para menos porque este juicio es emblemático, ya que está poniendo en evidencia una red de corrupción organizada de tipo mafioso encabezada nada menos que por el ex presidente Correa, en la cual empresas privadas a cambio de contratos entregaron fondos para financiar campañas electorales y publicitarias del gobierno anterior. Sin embargo, muchos medios han dejado de lado numerosos detalles del proceso o estos no han merecido comentario alguno de su parte. Este es el caso del empresario Pedro Verduga, dueño de la empresa Equitesa. Su abogada María Gabriela Moreira indicó mediante videoconferencia desde Guayaquil que por instrucciones de Pamela Martínez, ex asesora de Correa y ex jueza de la Corte Constitucional del Correísmo, Verduga, su defendido, entregó dinero a la agencia publicitaria Macán Erickson para llevar a cabo una campaña en contra del colectivo Yasunidos. que abogaba y aún sigue luchando por la no explotación petrolera dentro del IT, Ishpingo Tambococha Tiputini, en el Parque Nacional Yasuní y por la defensa de los pueblos en aislamiento voluntario en esa zona. La abogada precisó que su cliente fue víctima de chantaje por parte de Martínez, ya que el monto que entregó a la agencia fue a cambio del pago de los trabajos que ya había hecho para el gobierno y no por la asignación de nuevos contratos. Es decir, que el gobierno de Correa financió una campaña de desprestigio contra un grupo de ciudadanos reclamando por la vigencia de sus derechos, campaña llevada a cabo por una de las mayores transnacionales de publicidad a nivel mundial y pagada por una contratista del gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CDIH, señala que el informe Empresas y Derechos Humanos, Estándares Interamericanos, que la corrupción tiene múltiples causas y consecuencias y en su desarrollo participan numerosos actores, tanto estatales como entidades privadas, y que la corrupción en las Américas es una amenaza para garantizar efectivamente los derechos humanos. El caso Sobornos 2012-2016 es un claro ejemplo de lo señalado por la CDIH, y es que en el Ecuador la corrupción es un problema que ha alcanzado niveles nunca antes vistos y constituye una de las principales razones de la profunda crisis económica que agobia al país desde hace varios años. Los gobiernos son una parte del problema, pero también numerosas empresas privadas, aclarando que también existen en el país empresas que han manejado sus negocios respetando la ley. La corrupción atenta contra los derechos de las personas y de los pueblos. Nos quitan trabajo, salud, educación, vivienda, mejores condiciones para vivir. Y distorsionan el régimen democrático. Los de siempre son los que ganan y permanecen en el poder. Por eso es indispensable que la ciudadanía organizada sea consciente, proteste y plantee alternativas contra este grave mal. Nada de apatía por parte de la ciudadanía. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos la ronda de aportes informativos, recordando que el pueblo católico inicia la cuaresma con el miércoles de ceniza. Sobre el tema, Wilson Coronel, desde Chahuarurco Digital, nos amplía. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Pueblo católico celebra cuaresma, tiempo de conversión. Los feligreses del pueblo cristiano católico en la zona sur de la Suay, igual que en otras partes, inició la cuaresma con el sacramental de la imposición de la ceniza. En los templos matrices y capillas, cientos de feligreses acudieron este miércoles a celebrar este acto de fe. La cuaresma significa 40 días en el que Jesús invita a la conversión, a dejar el egoísmo, la hipocresía, la envidia y especialmente a tener una actitud de servicio a la causa del reino de Dios. La oración, el ayuno y la solidaridad son los gestos que el creyente asume como un compromiso para su edificación. Estas tres prácticas que están en la base de la vida y espiritualidad cristiana, si queremos que nos sirvan para alcanzar o al menos para crecer en la santidad, deben tener la característica de hacerse en secreto. Es decir, es algo entre Dios y yo. El símbolo de la ceniza nos recuerda también que somos eso, un poco de polvo. Este tiempo lleva a los creyentes a prepararse para la Semana Santa, que inicia el domingo 5 de abril y concluye el domingo 12, semana en la cual se recuerda la vida, pasión, muerte y especialmente la resurrección de Jesucristo. Chahuarurco Digital. Muchas gracias, Wilson, por la información. En Sucumbíos se presenta demanda contra el Estado. 9 niñas de Orellana y Sucumbíos presentaron una acción de protección por contaminación tras quema de gas en mecheros petroleros. Ivonne Macías, desde la Oficina de Derechos Humanos de Xuxufindi, nos informa. Voces comprometidas. Derecho de las personas y de los pueblos. El día 18 de febrero del 2020, en la Corte de Justicia de Sucumbíos, se presentó una acción de protección por la existencia de mecheros en la actividad hidrocarburífera. El acto de autoridad pública que genera la vulneración de derechos constitucionales es la autorización anual que realiza el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables a través de la Secretaría de Hidrocarburos en favor de cada una de las empresas petroleras que utiliza mecheros para la quema de gas, la quema y venteo de gas asociados y las autorizaciones que se conceden en virtud a la excepción a la provisión general del artículo 39 de la Ley de Hidrocarburos. Puntualmente reclamamos la violación de nuestros derechos constitucionales ocurrentes como consecuencia de las autorizaciones emitidas anualmente por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables a favor de distintas petroleras, manifestaron las niñas y adolescentes. Existen impactos medioambientales por el uso de mecheros en el Ecuador y presencia de lluvia ácida, hollín, ozono, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos policíclicos aromáticos, contaminación del aire. Hay daños a la salud causados en el Ecuador por el uso de mecheros, impactos en la biodiversidad. Tenemos derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que nos permita lograr un buen vivir, una vida digna. Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce el derecho a la población de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir del Sumacausay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 9 niñas de la provincia de Orellana y Sucumbíos presentaron esta acción de protección con la legitimación que tenemos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En el artículo 71 y 57, numerales 6 y 7 de la Constitución del Ecuador, con el fin de solicitar el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución en calidad de víctimas directas, en consecuencia, presentamos esta acción de protección a favor de todas las accionantes. Amparados en el artículo 41, numerales 1 y 4, literal B de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la presente acción de protección se planteó en contra del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y el Ministerio del Ambiente. El día de hoy se realizaría la audiencia, pero por petición del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables se suspendió y se realizará el 9 de marzo del año en curso. Esperamos que en esta fecha no se vuelva a suspender y las demandantes junto a todo el bloque que apoyamos esta acción recibamos una respuesta justa, eficaz y contundente. Reportó para Voces Comprometidas Ivonne Macías del Comité de Derechos Humanos del Cantón Chuchufindi. Muchas gracias Ivonne por la información y aquí cerramos, estimados oyentes, el presente boletín informativo de Voces Comprometidas. Gracias por su sintonía. La invitación para que la próxima semana vuelvan a estar con nosotros a través de esta emisora de preferencia. Recuerden que nuestros contenidos también están en Facebook y en Twitter y en nuestra página web www.prodh.org.es. Les habló Víctor Gómez Barragán. Hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Agradecemos a las distintas voces de las provincias que nos cuentan la situación de los derechos humanos a nivel local. Esta realidad casi nunca es visibilizada por los medios tradicionales de información. Los programas a cargo de FIAN Ecuador buscan visibilizar situaciones de derechos humanos en conexidad con el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas. Como mencionamos en el inicio del programa, hoy hablaremos sobre la Asamblea de Pueblos y Organizaciones de la Costa Ecuatoriana. En el año 2012, con la intención de generar una voz política unificada de la región, se desarrolla una reunión de dirigentes de pueblos y organizaciones de la costa, dando inicio a un ciclo de reuniones de articulación que se mantiene hasta la fecha. Hoy son la Asamblea de Pueblos y Organizaciones de la Costa. El paro campesino y levantamiento indígena también se sintieron en la región. La necesidad y la oportunidad de contar con espacios de participación alrededor de los 12 días de paro y levantamiento son el principal motor de la reactivación de esta asamblea. El diálogo nacional, las razones, la movilización y sus consecuencias. La Costa también quiere participar activamente de este diálogo y es necesario trabajar para llegar a la Asamblea de Pueblos y Organizaciones de la Costa este 2020. En 2012 fueron alrededor de 40 organizaciones. Para inicios de 2020 son alrededor de 25 organizaciones las que están preocupadas con estos asuntos. Se necesita la consolidación de un modelo económico, agroecológico, social y político que garantice la soberanía alimentaria de los pueblos y organizaciones en la costa. Nancy Bedón, presidenta de la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas, UOC, nos cuenta acerca de la problemática en la costa y la importancia de juntarse como región. Mi nombre es Nancy Bedón y soy la presidenta de la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas, UOCE. Nosotros creemos que la unidad de la costa primero es vital porque todo el agronegocio en su mayoría está en territorio costero. Y cuando las voces campesinas, con mucho respeto, campesinos indígenas, se pronuncian más desde un reflejo más tierra, más desde lo indígena. De tal manera que la organización de la costa, como costeña campesina, viene a invisibilizarse. Entonces nosotros creemos que construir una voz campesina de la costa va a visualizar de mejor manera la problemática que tenemos económica, social, cultural, ecológica, ¿no? Que está aquí presente, que si bien es cierto, tiene que ver con esto de la identidad cultural, pero que tiene sobre todo que ver aquí en la costa con el tema productivo. Bueno, lo que resaltaría es la voluntad política que tienen las organizaciones de ver que la unidad es necesaria. O sea, como todas las organizaciones que ahora hemos participado miran como vital la importancia de la unidad para el fortalecimiento organizativo de su propio territorio, como para la fortaleza en la capacidad de incidencia a nivel regional. Ahora vamos con una pausa musical y regresamos con algunas voces que recogimos durante la reunión de dirigentes de pueblos y organizaciones de la costa del mes de febrero. La canción que sonó en la pausa fue La Negrita, presente en el disco Re, lanzado en 1994, lo que nos lleva de nuevo a pensar en la costa. La región costa es una región atravesada por la implementación de grandes proyectos de desarrollo promovidos a escala global por entidades financieras y de desarrollo. Hay incumplimiento frente a la implementación de la reforma agraria, áreas protegidas, conflictos socioambientales, presencia de grandes terratenientes, campesinos sin garantías jurídicas sobre la tierra y el territorio que han ocupado por décadas. empresas nacionales y transnacionales del sector agroindustrial que ocasionan graves impactos ambientales como las camaroneras, los monocultivos de palma, plátano, maíz y soya. La agricultura de hoy siembra semillas de alto rendimiento, lo que implica una mayor exigencia de insumos o fertilizantes que venden las grandes empresas agroindustriales. Además, los campesinos aseguran esto provoca infertilidad en los suelos. La agricultura tradicional se ha perdido y hay la intención desde los pueblos y organizaciones de la costa de rescatarla. Mario Macías, director de FIAN Ecuador, organización de derechos humanos que acompaña el proceso de articulación en la costa, junto con el Instituto de Estudios Ecuatorianos, nos contó un poco más en entrevista luego del encuentro en febrero. Hola amigos oyentes, gracias por el espacio. Efectivamente, en la región costa hay una gran concentración de tierra donde se dedica al monocultivo de la palma, de la soya, del maíz, del banano a gran escala. Y eso también representa una concentración de agua. Estos espacios están liderados por poderes económicos de aquí de la localidad, pero que también tienen poder político de decisiones a través de normativas que se establecen en esta región. Por ello, FIAN Ecuador, desde el año 2012, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, está apoyando este proceso de la unidad de organizaciones de la costa para que las organizaciones puedan encontrarse, puedan contarse sobre las situaciones que viven en cada uno de sus territorios, pero además ya comiencen a generar acciones conjuntas en el sentido de poder, actuar frente a esta situación que cada vez está dejando a más campesinos sin tierra y sin poder acceder al agua. Estos son los medios de producción que los campesinos y las campesinas requieren para poder ejercer su derecho a la alimentación, su derecho a la vida, su derecho a poderse alimentar bien, a su salud. Y por eso FIAN Ecuador está acompañando este proceso de acompañamiento de la unidad de organizaciones campesinas de la costa ecuatoriana. Agradecemos a Mario por acompañarnos en este programa. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la frecuencia 940 AM y por www.radiocce.com. Nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en redes sociales, en Facebook como FIAN Ecuador y en Twitter como @FIAN_Ecuador. También nos puedes escribir a nuestros correos electrónicos a info@fianecuador.org.es o llamarnos al 320-1768. Vamos con otra pausa musical y volvemos con las voces campesinas de la costa. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡De pie en altar que vamos a triunfar! ¡Avanza ya bandera de unidad! ¡Y tú vendrás marchando junto a mí! ¡Y así verás tu canto y tu La canción que sonó fue El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, del compositor Sergio Ortega Alvarado, en colaboración con la banda Quilapayún, del año 1973. Esta canción de protesta chilena, conocida en el mundo entero, es aún muy vigente en el presente, más después del pasado octubre que inician las protestas en América Latina. Regresamos a cabina, agradecemos la participación de la UOC y FIAN Ecuador, que nos han compartido sus miradas de la costa, que se prepara para su Asamblea de Pueblos y Organizaciones el próximo 17 de abril en la comuna de Salango, en la provincia de Manabí. A propósito de la fecha, esta fue escogida para juntarse con la tercera reunión de jóvenes de la costa, que convoca a jóvenes de la región tras diversos procesos de formación en los últimos 5 a 10 años, y al que se invitarán también jóvenes de la sierra, a propósito del Día Internacional de la Lucha Campesina. Pedro Calderón, presidente de la Asociación de Montullos y Campesinos Autónomos de Colimes, ASOMAC, expresa a propósito del encuentro. Mi nombre es Pedro Calderón, pertenezco a la, soy presidente de la Asociación ASOMAC de la provincia del Guaya, Cantón Colimes. Este encuentro lo encuentro muy, muy favorable, porque en especial se están tomando en cuenta a los jóvenes, porque ellos son los que están emigrando a las ciudades, y ahora se lo está tomando en cuenta. Pues es muy importante que el joven permanezca en el campo, ya que se está dando casos de que el joven emigra y vuelve a más bien a la ciudad a delinquir, y es lo más importante que me encanta de este programa, es que han tomado en cuenta al campo, y es muy productivo, porque son cosas que uno está en la dirigencia pero no ha sabido desenvolverse. Agradecemos a los dirigentes que nos acompañan en este programa con sus voces desde la reunión de dirigentes el pasado 17 de febrero. Gracias por traer sus voces el día de hoy al programa Al Derecho y al Revés. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales, de María Eugenia Pazmiño, y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hoy con énfasis en la articulación de la costa de cara al contexto político y la coyuntura agraria de la costa ecuatoriana. Recuerden, este programa de Derechos Humanos, Al Derecho y al Revés, es producido entre las organizaciones de derechos humanos PRODH y FIAN Ecuador, y se transmite a través de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Se despide de ustedes Gloria Holguín. Nos vemos en el próximo programa. Los dejamos con la canción Solo los locos viven en libertad, presente en el álbum Solo los locos viven en libertad, del año 2016. Basado en la canción Viva la libertad, del disco La vida plena, de Pedro Pastor, y el poema Solo los locos, de Suso Sudón.